¿Y acaso vas a estar tan enterada por aprender a decir? Sí, no te lo explicaré. La afirmación es esta. Lo menos importante del voto obediente, de hecho, prácticamente, es obedecer las órdenes del superior. Pero que dice mal, lo que acaban de decir. Lo voy a repetir para que queden en verdad. De hecho, prácticamente, lo menos importante del voto de obediencia es obedecer las órdenes del superior. Eso no podemos estar conformes con eso. Vaya si estarán con eso escrito. Escuchen. Esta paradoja, esta cosa que parece imposible, que parece una banalidad, se explica perfectamente si tenemos en cuenta esto. La misión del superior o la superior a la ciudad, y superior a los monjas, son mucho más raíces que el superior. La misión del superior o la superior se reduce prácticamente a tres cosas. Nada más y nada menos, que son enormes. Nada más y nada menos. El superior o la superior tiene que hacer eso. Primero, precisar ciertos detalles que varían diariamente. Por ejemplo, la lista del orden de las misas, si se trata de frailes, el cambio de hora si ha ocurrido una cosa imprevista, algún pequeño detallito diario que cambia todos los días, porque ustedes mismos me han dicho, y es verdad que cada día es distinto de los anteriores, siempre hay algún detallito que hay que cambiar, y ese detallito que hay que cambiar, donde tiene que cambiar el orden. Pero esto, como ven, es posible y significante, casi nada, detallito, nada. Segundo, esto ya no es importante, lo segundo, pero sobre todo será la tarjeta. Lo segundo es vigilar si los frailes o religiosos, y como este croquis lo ha predicado delante de frailes, digo frailes, pero entiéndalo, monjas, porque es lo mismo, exactamente igual. Vigilar si las monjas cumplen sus obligaciones según el cargo que tienen en la comunidad. Y si ya ve que lo están cumpliendo, a veces pueden pasar días, meses y hasta años en que un religioso o una religiosa no reciba ni una sola orden del superior. No le dice nada, no le manda nada, porque ya ve que lo está haciendo. Yo les puedo garantizar que hace más de un año, y más de dos, y más de tres, y más de cuatro, que no ha recibido ni una sola orden del superior, ni una. Como alguien sabe lo que tengo que hacer, y yo, de manera que si el voto de obediencia consistiera únicamente en obedecer al superior, yo hace tres o cuatro años que no he hecho ni un solo acto de obediencia porque no me he mandado nada, no tenía ocasión. Vean ustedes como lo menos importante es obedecer al superior, porque manda poquísimas veces. Pero ahora viene lo tercero, esto es lo principal. La tercera obligación del superior es cumplir el por delante dando ejemplo. Cumplir y hacer cumplir la regla y las constituciones tal como las prometimos en el día de nuestra profesión. Ahí está todo de obediencia. El voto de obediencia consiste en cumplir la regla y las constituciones hasta el último detalle. Ay, yo nunca he desobedecido a la superiora. Siempre que me han dado una cosa, lo he obedecido. Estás desobedeciendo de día y de noche continuamente. Porque cuando faltas a sabiendas un puntito de la regla de las constituciones, está faltando el voto de obediencia. Prometo obediencia según la regla y constituciones. ¿De quién hiciste cuando hiciste la profesión? ¿Ven ustedes cómo lo fundamental no es obedecer a la superior o a la superior? Casi nunca mandan o mandan cosas insignificantes. Cosas gordas, gordas, gordas. Los superiores no las mandan nunca. Mandan cosas diarias, cositas, cositas, cositas. Lo fundamental es la regla de los presidentes. Ahí está toda la obediencia. Estás desobedeciendo continuamente cuando estás faltando a la regla de los superiores. Aunque no desobedezcas nunca a la madre superiora. Nunca a Dios me digo, siempre, todos los días. ¿Ven ustedes cómo tenía razón cuando decía que lo menos importante es obedecer a los superiores? Que son cositas insignificantes lo que no desobedecen. Alguna vez en la vida, dos o tres veces de la vida, puede que un superior te mande una cosa fuerte. Por ejemplo, el cambio de un convento. A veces nos arreglamos al convento y si nos cambian a otro, nos desconciertan, nos hacen un... Pero eso ocurre dos o tres veces en la vida. Obediencias fuertes son poquísimas, son unos detallitos en la vida diaria, normales. La obediencia fuerte es la regla de las constituciones, lo que manda el superior no tiene importancia. Vean ustedes cómo podemos dar un acto de perfecta desobediencia continua sin desobedecer nada lo que manda la mujer. Que no mande que yo le mandaba una cosita así. Este es el enfoque. Y por eso, si no se enfoca así la cosa, yo no soy desobediente. Vale, si puedes. Consecuencia enseguida, después hablaremos de la teoría. Luego, la materia más amplia y casi exhaustiva del voto de obediencia consiste en lo que ordenan las reglas y las constituciones sin necesidad de que intervenga para nada exterior. Ya está escrito. Segundo, luego puede darse un caso paradójico de que un religioso no desobedezca jamás ninguna orden de su superior y esté sin embargo en perpetua desobediencia por quebrantar habitualmente algunos puntos de las reglas constitucionales que no le dan la gana de cumplir. Está en perpetua desobediencia. Luego el superior que no cumple o no impone seriamente el cumplimiento de sus reglas constitucionales incurre en una gravísima responsabilidad delante de Dios, puesto que falta el primer y más grave de sus derechos. Santa Teresa, en el libro de su vida, capítulo 38, número 26, dice, un día se enteró de que había muerto un carmelita, un padre de la familia, y dice, y como supe que era muerto, no se me moría, y como supe que era muerto, fuime al coro con hartas lágrimas, porque tení su salvación, que había sido 20 años prelado, no sabía que por mucho. Y como supe que era muerto, fuime al coro con hartas lágrimas, porque tení su salvación, que había sido 20 años prelado, no sabía que por mucho. Temblaba. Y ustedes están en relación al coro. El Señor, para tranquilizarla, le hizo ver que aquel hombre se hizo. Pero que Dios, y el cuerpo de As temblaba de pensar que tenía que presentarse como un párroco, como superior, delante de Dios. Temblaba. La responsabilidad de Dios. Yo creo que nos mandan los demás. Me parece mentira que a veces que están deseando ser señores. No tiene cuidado, ¿qué sentido? Si no, podría ser. Lo rechazarían todo enseguida. Y eso que entre paréntesis voy a decir una cosa. A principios de este siglo, padre entero estaba en Roma, hubo capítulo general, y el capítulo general eligió a un religioso general. Entonces el Santa dijo, señores, si ustedes me lo mandan, el capítulo general puede poner tratando por otro. Si ustedes me lo mandan, pues arreglaré y intentaré. Pero no conviene que no sea general. Por esto. Y uno espantara a todos. Y las dos juntadas se envié de tanta opinión que las juntaron. Bueno, pues entonces usted va a poner quirófano. Vuelven a la quirófano y se ha recibido el padre Coronía, que es un santo en estos portes de la. Y en el acto, cuando salió el equipo, se levantó de su asiento, que era uno de los capitulares, estaba allí, inmediatamente iba a ver. Tanto que extrañó todo, uy, el otro con tantas razones para no serlo, y vete corriendo. ¿Cuál de las dos? Ah, pero cuando corriendo de entonces, vino en la silla de maestro Bernal, y predicó con la primera plática, y les hizo llorar a todos de emoción. Yo soy el último de todos los dos, soy el último de todos, como se les ha ocurrido a ustedes decir que verdad. Pero si ya me iba a ir a la carrera de ver en un consejo de Madrid, gobernará la orden del consejo de Madrid y yo no soy nadie en el editorial de la población. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es mejor? ¿Aquellas razones para no aceptar o aceptar en el acto de la bebida? Las dos cosas son buenas. La primera también vale, pero la segunda es para nadie. Cargan su vertigo a tu terrible. Si quieres la medida superior a comprensión de ti, cargan su vertigo a tu terrible. Acepta el acto. Venga para ti. Viendo la voluntad. Responder otro día que San Pío X no quería aceptar el papado, pero cuando le dijeron, irás contra la voluntad de Dios, por todo esto. De manera que es mejor aceptar, ¿verdad? Se acabó, Dios lo dirá. Con tal de no haber hecho nada, ningún manejo, porque no es que tienes derecho que Dios te pide. Pero si no has hecho nada y ya no has elegido, adelante. ¿Verdad? Esto lo digo entre paréntesis porque no está en el propio, no tenía por qué decirlo, pero a mí me alegro de haberlo dicho. Sigo. El mal es el más importante de los votos religiosos, el voto de obediencia, el voto de sangre. La pobreza sacrificamos con ella las cosas exteriores si es que las sacrificamos, porque la pobreza no vale, esa es la palabra de la pobreza. Con la castidad nos inmolamos a nosotros mismos en cuanto al cuerpo. Por cierto, que aquella pregunta que vino en el ayer, hay que saber que las constituciones maravillosamente dicen que la monja tiene que enterarse de lo que es el matrimonio, para que sepa lo que deja antes de hacer la profesión. De manera que esa es lo que hace falta la educación de la castidad, en este sentido, tú que sepas lo que dejas, que lo digan las constituciones. Que me parece muy bien lo que me dijo la novicia. Y la educación, claro, tienen que recibir una especie de educación de la castidad y que sepan todas las cosas antes de dar el paso, que sepan a qué se obligan. ¿Están las condiciones? Pero bien, por la castidad sacrificamos, pero por la obediencia sacrificamos nuestra voluntad, cuando es de verdad que tiene que ver. Cuando es esa obediencia que se diga el último detallito de la regla de los constituyentes, es el holocausto total. Entonces, con eso, la obediencia, este voto de los votos. hasta el punto de que de una manera explícita en la profesión, en la fórmula de la profesión, no sabemos qué es lo que viene. Y está implícita la castidad y la pobreza, pero no sabe explícita más que lo que viene. Que lo envuelve todo. Que lo envuelve toda la regla y toda la solución. Lo que viene. Santo Tomás define la obediencia de esta manera. Es una virtud moral, no es teóloga. Y por eso la fe y la esperanza y la caridad con la que vas a cumplir. No es teóloga. Es una virtud moral que hace pronta la voluntad para ejecutar los preceptos del superior, lo que le está mandando. La definición de San Tomás. Su fundamento es la autoridad del superior, recibida directamente de Dios. El Papa, cuando es elegido Papa, tiene el acto, el Espíritu Santo le da la plenitud de potestad y le da la infalibilidad. No se dará los cardenales no le dan la infalibilidad, se dará el Espíritu Santo y el Espíritu. Todos los demás superiores reciben la orden delegada. De Dios también, pero delegada a través de un superior mayor que ella que tiene que confirmarles. Si no, no vale la orden. O sea que el único que directamente la recibe de Dios, directamente el Papa, los demás todos, a través de un superior mayor que te la confirma, si no, no vale. Recibe el autor de Dios, que es el Papa, o a través del superior mayor o de los electores, que en definitiva de Dios también. Hasta el punto de que Pilatos, nuestro Señor le dice, no tendrías ninguna potestad sobre mí si no se te hubiese dado de ti. Todos los ángeles de los estados, hasta los comunistas, hasta los de Rusia, la potestad que tienen es de Dios. Si mandan alguna cosa contra Dios, hay que desobedecerles. Pero si mandan, según lo que el orden natural, la razón natural, hay que obedecerles porque lo manda Dios. Toda autoridad viene de Dios, aún la civil, si es legítima. Por eso dice San Pablo, que toda potestad viene de Dios, Romanos 13:1, y que el que resiste la potestad resiste al mismo Dios, Romanos 13:3. San Pablo, lo había dicho Cristo Pilato. Excelencia, según Santo Tomás, no es la más excelente de las virtudes morales. La más excelente de las virtudes morales, según Santo Tomás, es la religión, que es el que quiere, que es la que da culto a Dios, que está tan próxima a las teologales que casi es teóloga. Es la más excelente. Pero es la más excelente de las virtudes morales por parte de lo que inmola o sacrifica. Que inmola y sacrifica su propia voluntad. En este sentido, la más excelente de las virtudes morales de la vida, Santo Tomás. En un aspecto sí, con respecto a lo que en un aspecto sí. Grados de la obediencia. La simple ejecución exterior, haga esto, y lo haga. Eso, la simple ejecución exterior, si no está también el interior, vale, todo eso lo hacen también. A la puerta del ático lo hacemos los brazos también. Eso me interesa, es una cosa muy histórica. Segundo grado, sometimiento de la voluntad, esto ya es un ejemplo. Pero si sometemos la voluntad por un motivo natural, para que la Dios no me castigue, para que no tenga mal con las otras, por todas aquellas cosas que les explico el otro día, están en el cuarto plano, en el orden natural, y no merecen nada en el orden sobrenatural, nada, un poquito de resplandor indirecto de la gracia santificante, pero nada más, están en el cuarto piso. Pero si obedecen porque me lo manda el que es representante de Cristo, porque voy a obedecer a Cristo, entonces están en el sexto piso y están en la audiencia sobrenatural, porque ellos están haciendo la música. Sometiendo la voluntad a Cristo. Y el tercer grado, que es mucho más difícil, debe ser más perfecto, es someter no solamente la acción exterior, no solamente la voluntad, sino el juicio, esforzándonos incluso en pensar en lo superior. El superior, si se equivoca, tendrá que dar cuenta de Dios. Pero tú obedeciendo lo tendrás cuenta de la cuenta de tú obedeciendo a que al caso superior se puede equivocar del todo. Somete el juicio a eso. Yo no me equivoco. Cuando comparezcan delante de Dios y les pregunte, ¿por qué hiciste aquel día aquella cosa? Me lo mandaron. Ya está. No tienen que hacer otra cosa. Solamente, digamos, en las superiores expresas, que es el superior que dice el atrevimiento, el mandar de uno, por el que de diablo, pero el señor puede tener nada. Pero si no te manda a cometer un pecado que no te lo manda nunca, aunque el superior o la superior se equivoque, caiga, pero tú obedeciendo a ciertas, obedecí, no tendrás que dar nada más delante de Dios. La única cuenta que te da bien. El superior tendrá que dar cuenta a ver si mandó bien o si mandó mal. Ya que dar cuenta de él. Pero tú nada más, obedecí, nada más. Obedecí. Cualidades de la obediencia. Cualidades de la obediencia. La primera de todas es la fe también. El otro día les decía, de acuerdo con nosotros más naturalmente, que la fe es la virtud fundamental positiva, así como la humildad es la virtud fundamental negativa, de cimientos, pero la virtud positiva fundamental es la fe, porque sin fe no hay ni esperanza, ni nada, sin fe no hay nada. La virtud fundamental, el fundamento de todas las virtudes, incluso de la caridad, porque se entiende la caridad. El superior no es Cristo, pero representa y manifiesta a Cristo. La voluntad de Cristo, positiva o permisiva, cuando el superior manda caprichosamente algo injusto, tendrá que dar una cuenta estrechísima a Dios. Pero Dios permite ese mal para sacar un mayor bien, la obediencia heroica del súbdito. Dios no permite nunca el mal, sino para sacar mayores bienes. ¡Tengamos fe! El que manda puede equivocarse, el que obedece no se equivoca nunca. La fe, ver a Cristo, Cristo, con columna mayor, y se ha salido de sus apuntes íntimos, cuando era novicio, cuando pasaba en los brazos delante del superior, aunque le daba un poquito la cabeza de mi madre, de Cristo. Dios te salva de Cristo. Eso es la fe. Y entonces a veces se nos hace fácil. Porque no dediquemos a un hombre o a una mujer que a lo mejor es interior a nosotros. Yo no tengo ningún derecho de pedir que queridos superiores interiores a mí como teólogo, sin embargo. Pero eran Cristo. Y hay que obedecer a su Cristo. Porque si se dedican a las cualidades humanas, puede ser que descubran que ustedes valen más que la teóloga. Pero hasta la vez no te crees. Hay que obedecer a Cristo, no a la teóloga que se puede equivocar a Cristo. Y si se equivoca, Cristo lo ha permitido. Es una voluntad de Cristo permisiva, pero voluntad de Cristo. Tú obedece. ¿Qué padrona? Esto sí que es sobrenatural. Así es como hay que ver el modo de obediencia. La fe, la esperanza también en las mías. Porque con la obediencia tenemos certeza absoluta de que estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso que acabo de decir, el que manda puede obedecerse, pero el que obedece nunca se equivoca. Estamos ciertamente cumpliendo la voluntad de Dios, que esperanza tan grande. Estoy en la voluntad de ellos ciertísimamente porque estoy obedeciendo. La virtud de la esperanza crece en sus actos de obediencia sobrenaturales. Y ahora la caridad de la vida. La obediencia que te acerca, que es obedecer a tu amor, recuerden a aquellos señalados que les puse el otro día, para que se convierta la obediencia de plata, que es en oro, a perro por amor. Entonces la varita mágica de la caridad está convertida en oro. Y continúa siendo plata por obediencia, pero oro por la caridad. Por eso la caridad es simplemente supervalente de plata, es lo convierte todo en oro. Un acto de obediencia hecho por amor de Dios es plata por obediencia y oro por la caridad. Y si viene el instinto de los hombres del Espíritu Santo, es que al cómo. Y ya no se quiere desafiar. Objeciones no valeras. La obediencia tiene que ser dialogada. Ahora está desafortunado por eso. La obediencia tiene que ser dialogada. Si al menos me trataran sin injusticia, y a Cristo le trataron con justicia, los que le condenaron a la muerte le condenaron justamente. Y tú dices que te trata con injusticia. Y a tu esposo, si es que te consideras el esposo de Cristo, que te trata con injusticia. Si la superiora te trata con injusticia, tendrá que dar una cuenta hasta la Dios del tuyo, ¿eh? Con injusticia. Ella es la que te da la cuenta. Dialogada. Dice San Ignacio de Loyola en una carta preciosa que tiene sobre la obediencia que escribió a los jesuitas de Portugal. Una carta sobre la obediencia magnífica de lo mejor que se ha escrito San Ignacio de Loyola. Les decía, se puede representar al superior lo que uno desearía, humildemente. Representar significa, se le puede indicar, me gustaría esto o lo otro, ¿verdad? Pero humildemente, y siempre dispuesto a obedecer. Si el superior te hace caso, bien, pero si no te hace caso, bueno. En ese sentido, se puede humildemente representar al superior lo que nos gustaría, lo que nos debería de gustar. Pero humildemente, dispuesto a delante de obedecer si te dice lo contrario. Esto se puede hacer. Esto sí. Pero siempre dispuesto en el acto de pedir aunque me diga el contrario. Aunque me niegue el permiso que te estoy pidiendo. La obediencia anula la personalidad. Tenemos que tener personalidad. Anula la personalidad. ¿Eh? El gran sofismo. La mayor personalidad que ha existido y existirá jamás en el mundo fue la de nuestro Señor Jesucristo, que no era una persona humana, sino divina. Era una persona divina. Y yo hasta la muerte y muerte de fuego, sin anular su personalidad divina. Lo que anula la personalidad es el egoísmo, y es el orgullo, y es la soberbia, es lo que anula. Como decir, no anula la personalidad, sino lo que la eleva. palabras textuales del Concilio Vaticano II, del Concilio Vaticano II, en el Perfecte Caritatis número 14, mirándole. Así pues, la obediencia religiosa, lejos de menoscabar la dignidad de la persona humana, la lleva hasta la madurez por la más amplia libertad de los hijos de Dios. No hay duda de personalidad. La tengo. El martirio de la obediencia, no digamos al de Dios todo por mí. La obediencia no es ningún martirio. La gente del mundo tiene que obedecer incomparablemente más que nosotros. A las 6:45 toca la campana. Yo la veo permanentemente que hace rato que estoy despierto. Pero ustedes se levantan y sin salir de casa se tiran aquí a cantar las alabanzas del Señor. La gente se levanta a las 6:45 y tiene que salir a la calle en camino de la fábrica o de la industria o lo que sea, lloviendo y nevando, y ahí se encuentra con un patrón que les trata con tapias y patatas y tienen que aguantar toda aquello y calla porque si no te despido. La gente del mundo tiene que aguantar mucho más que nosotros, hombre. No hablemos del martirio, de la obediencia, mentira, hombre. Son cositas las nuestras, pequeñitas, no hay tan martirio. La gente de la calle, la madre que tiene que alimentar a 5 niños y no tiene que darle de comer, eso es la martirio. Tú no, hombre, no exageres. ¿Y encima te queda? Martirio, obediencia, roberías. Aquí digo, los seglares nos van a tener que olvidar de la tercera área, sí. Falsificaciones de la obediencia. Puede ser que hoy les tienda un poquito más, pero no importa. Cuando termine la tienda, díganmelo para que lo recojan todos porque vale la pena, porque no es más que una obediencia. Falsificaciones de la obediencia. Fíjense bien. Obediencia rutinaria. Puro automatismo sin espíritu interior. Como el reloj, que da las horas puntualmente, pero ignorando que las da. Puro automatismo. Rutina. Obediencia sabia. Siempre con el código o la regla de mano para saber hasta dónde está obligada a obedecer, a dónde empieza a accederse la superiora. Ella es la sabia, es la canónica, es sabia. Así que la anécdota, un religioso dijo que una de las cosas que había acordado el capítulo general iba contra el derecho natural y por consiguiente no podía obedecer. Todos los teólogos que se reúnen, la gente más electa, se reúnen en los capítulos, eso se equivocaron todos. Y solo era total diciendo que iba contra el derecho natural, que por lo siguiente no podía obedecer. Obediencia crítica. Sí. El superior o la superiora es el superior o esta superiora. No pasa nada más. Hay que obedecerle. Pero eso no impide que sea poco simpática, que sea rigurosa, que sea frágil, que sea impulsiva, que no tenga tacto, que le falte en el mundo cordura, que no tiene prudencia, que no tiene oportunidad, que no tiene caridad. Se la dice que hay que obedecer, pero se la está despedazando, se la está desmenuzando. ¡Qué bonito! ¿Eso es obedecer? ¿Escandalizando a los demás? Obediencia imposible. Esta es la peor de todas las desobediencias que somos. El superior, la superiora, no se atreve a mandar porque sabe que el súbito no querrá obedecer. Prácticamente ha dejado de ser religioso. Las cosas, racha, ya no lo he dicho. Y yo también. Les voy a contar una anécdota que estoy haciendo. Estas cosas, en plan de anécdota, quedan a veces más vistas que con el principio teórico. Estaba en Salamanca, y en la provincia del Padre Nieto. Y un día me llamó el Padre Nieto a la sociedad, y dije, ¿qué me trataba de poner? El Padre Nieto, que era un santo, usted sabe, no, pero yo sé. Me dijo, madre, que los hermanitos de obediencia que están un poquitín abandonados. Y como usted tiene, porque se lo ha dado a Dios, esa habilidad tan grande para saber explicar teología y cosas con tanta claridad que lo tienen todos, yo le agradecería mucho a usted, padre mío, que aceptase el cargo de darles todas las semanas, al menos una vez a la semana, una clasifica de como que teología a los hermanitos de obediencia. Para que usted les acabe de formar con esa habilidad que tiene. Yo le dije, padre mío, pero padre mío, ya, por amor de Dios, no me pida permiso, dígame lo que tengo que hacer, pero leo un acto. Y me dijo, orando, padre mío. ¿Cómo se conoce que usted no ha sido nunca superior? Los superiores a veces tenemos que pedir permiso al súbdito, porque si no, no me dará nada. Y a veces mandamos una cosa y nos dice, no puedo, estoy enfermo, estoy muy preocupado, tal. Sabemos que es mentira, pero que el chico es tierra, nos creemos que también lo tenemos. Tenemos que pasar por eso. A veces no podemos mandar, porque sabemos que no va a poder. ¿Qué les parece? La peor de las desobediencias. Obligar al superior a que no me mande esto porque ya sabe que es un flor de perro. Estás en perpetua desobediencia. ¡Fuera de aquí, a tu casa! Aunque sea el profeta solemne, ¡fuera! Pide la dispensa al papa, pero vosotros no conocéis a tu casa. Obediencia a sí misma. Es el arte de conducir hábilmente al superior o a la superiora a fuerza de excusas y objeciones a retirar voluntariamente el mandato. Es una desobediencia camuflada para hacer mi santísima voluntad. Es frecuente de tal mismo. Obediencia falsaria, que entrega una voluntad vencida pero no sumisa. Cobardía e hipocresía de tu vida. No entrega la voluntad vencida, sino, digo, no la entrega sumisa, sino vencida porque no tiene la voluntad. Eso no es cierto. Espíritu de oposición, grupos, bandos, partidos de oposición, a cuanto rebelde responda al superior o a la superiora. Espíritu verdaderamente satánico que siembra la discordia, la división de una comunidad. Obediencia egoísta, inspirada en motivos interesados para atraerse a la simpatía del superior o de la superiora y obtener de ella lo que se quiera, especie de simonía con que se compra lo espiritual a cambio de una cosa material que es un pecado gravísimo. Sabotaje y falta de perfección al ejecutor de la orden. Barrer consistirá en cambiar el polvo de sitio, hacer meditación en dormitar de un depende. Sabotaje y falta de perfección al ejecutor de la orden. Obediencia perezosa. No tuve tiempo, estaba muy ocupado, no pensaba que era tan urgente, iba a hacerlo ahora. Hay que mandar las cosas 12 veces y no las hacer. Todo eso son falsificaciones de la obediencia, no son ya ustedes tan más. Todo esto lo tienen porque yo lo he copiado de libro. En ese precioso librito de Colín, los cuatro rápidos. Lo he copiado de libro, pero no estoy seguro. Queridísimas hermanas, tomemos en serio nuestros compromisos para la obediencia. Pero al mismo tiempo con alegría, brincando de alegría, ¿sabéis cómo se practican las virtudes heroicas? Son perfectamente compatibles ambas cosas. Obedezcamos al superior como al mismo Cristo. La regla y los votos no nos atan, nos desatan, las criaturas de la tierra nos ocupan a Dios. Vivamos nuestra vocación con entusiasmo y alegría. Agradezcamos a Dios el tesoro de nuestra vocación. Para ello les voy a dar una fórmula maravillosa. El amor a la regla y la regla por amor. El amor a la regla y la regla por amor. El amor a las constituciones y las constituciones por amor. Ahí te lo pongo. El padre Sabino Lugano fue mi maestro de novillos. A él le debo esta orientación espiritualista de mi vida, que Dios ya está en el cielo. Que Dios le premie que nos hizo un bien inmenso a los novicios que él aceptaba, porque cuando tenía duda les llevaba a la calle fuera. Era muy duro. A la calle, chiquitas, con declaraciones. A mí solo pudo echarme. Porque resulta que cuando decía las cosas, a veces las decía con una manera que yo estaba completamente de acuerdo con lo que decía, porque la doctrina era preciosa. Pero las decía con un sensación de una manera que a veces me citaba a acudir en la risita. Y me decía, sin darle cuenta, ¿verdad? Ya estoy harto de esas risitas para traer algo, ya estoy para arrancar todas esas risitas. Era muy duro, pero era un santato y las ideas. Y cuando yo llegué a Salamanca para tomar el hábito, estando todavía vestido de paisano, de postulante todavía en aquellos días que precedieron a la toma de hábito, que estaba todavía de postulante, era muy ingenuo, no sabía cómo funcionaban los conventos de creer, no sabía nada en nombres, y se me ocurrió preguntar por tal señor Lozano, padre maestro. Ya le llamaba maestro, aunque todavía no había tomado hábito, pero ya estaba de postulante. Y dije, padre maestro, aquí en la orden encontraré muchos medios de santificación. Y él me dijo, los que usted quiera. Bien contestado, los que usted quiera. Es lo que decía la Madre Maravillas a sus monjas. Si tú le dejas, madre, ¿yo puedo ser santa? Si tú le dejas. Si tú le dejas actuar a nuestro Señor, le estará santa. Pero si tú le dejas. El padre Lozano dijo, los que usted quiera encontrar, los medios son grandísimos, enormes, después me lo explicó. Pero encontrará los que usted quiera encontrar. Los tres votos religiosos, pobreza, obediencia y castidad. cierto que no sé si se habrán fijado ustedes que en la casita de Nazaret tenemos el ejemplo maravilloso de los devotos, el más sublime de todos. Imposible pensar en una pobreza superior a la del casito de Nazaret. Carecían de todo, mucho más que ustedes, en comparación. Imposible pensar en mayor pureza que la del lirio de los valles, que es el verbo encarnado, la inmaculada concebida sin mancha de pecado original, y el castísimo patriarca San José. Imposible encontrar otros ejemplos superiores. Imposible, en el casito de Nazaret. Y asusta pensar en la obediencia que vemos en la casita de Nazaret. El verbo encarnado obedeciendo a Jesús y María. Míranse en la casita de Nazaret y serán santas y practicarán los frutos. Miren a José, miren a María, miren a Jesús. Ahí lo tienen todo. La pobreza, la obediencia, la castidad, en grado superlativo, como ningún otro ejemplo que no encontraron jamás. ¿Cuánto gocé yo en Nazaret, Dios mío? Y ahora que no quedan más que unas piedras de lo que fue la casita de Nazaret, pero quedan unas escaleritas de piedras estrechitas que parece que son auténticas por donde subiría la Virgen y el Señor. Unas escaleritas estrechitas, ¿la guardan? Y está la fuentecita donde la Virgen iba a sacar agua. No tenían agua en su casa, en ninguna casa. No había agua esparcida por todas las casas como hay ahora, ¿verdad? Había una fuente nada más y todavía se conserva la fuente donde iba la Virgen. Iba con un cántaro y se llevaba un cántaro de agua a su casa. Y aquel cántaro para todo el día, y con aquella agua pues para todo el día, hasta el día siguiente que volvía con otro cántaro. ¡Cuántas incomodidades! La Virgen, la Virgen. Una casita de madre. Esto entre paréntesis porque no les voy a hablar de eso ahora. Les voy a hablar de la caridad fraterna, hijas mías. Después de los votos y antes de los votos, lo más importante en una vida religiosa es la caridad fraterna. De la caridad para con Dios ya les he hablado muchísimo en la primera parte de los ejercicios. Es lo principal de todo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso ya está. Pero falta ahora insistir en la caridad fraterna, en la caridad para con todo. Fíjense ustedes en una cosa muy bonita y muy teológica. Todo lo de Santo Tomás es precioso. Santo Tomás se pregunta en la Suma Teológica si la caridad es una virtud específicamente una. Y contesta, parece que no. Santo Tomás empieza siempre negando lo que después afirmará. ¿Existe Dios? Parece que no. Por esto, por este y por esto. Ah, pero hay que decir que sí, por esto y por esto. O sea que primero niega lo que después afirma, para que haya contraste y se vea más claramente todavía la verdad, siempre. En todos los artículos de la Suma empieza negando lo que después afirmará. Y después, al final del artículo, contesta las objeciones aquellas con las cuales negaba lo que después afirmó. Contesta cada una de las objeciones. Maravillosa la Suma Teológica. Y pregunta, si la caridad es una específicamente única. Y contesta, y parece que no. Porque lo que especifica las virtudes es el objeto sobre el que recae. Y como resulta que la caridad recae sobre Dios, sobre el prójimo y sobre nosotros mismos, que son tres objetos completamente distintos, luego la caridad no es una virtud, sino tres virtudes. Una caridad que dice relación a Dios, otra caridad distinta que dice relación al prójimo, y otra caridad distinta que dice relación a nosotros. Parece que este argumento no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Pues es falso. Y Santo Tomás lo rechaza, como es natural. Dice, no. La caridad es una virtud sola en especie única atómica, indivisible. Emplea la palabra átoma. En especie atómica, indivisible, una. No son tres virtudes, una. ¿Por qué? Porque la caridad para con el prójimo, para que sea caridad, tiene que ser amar al prójimo por Dios, el motivo es Dios. Y el amor a nosotros mismos, para que sea amor de caridad, tiene que ser amarnos por Dios, el motivo es Dios. Y por consiguiente, como lo que más especifica una virtud es el motivo, como este motivo es único, que es siempre Dios, tanto cuando amamos a Dios, como cuando amamos al prójimo, como amamos a nosotros mismos, es una sola virtud en especie átomo indivisible. Es teologal en los tres aspectos. No solamente es teologal cuando mira a Dios, sino cuando mira al prójimo y cuando mira a nosotros. Porque cuando mira al prójimo y cuando miramos a nosotros, lo hacemos también por Dios y por consiguiente es teologal en los tres aspectos. Qué bonito es esto. Virtud teologal, pero fíjense. Para que sea virtud teologal, para que sea auténtica caridad, tiene que ser por Dios. Si amamos al prójimo con un amor puramente natural, de simpatía, por la sangre, porque nos es simpático, por lo que sea, no pecamos. Eso no es pecado. Pero ese es un amor natural, puramente natural, humano, que lo tienen también los paganos. No está orientado a la vida eterna, no tiene mérito sobrenatural ninguno, cero. Está en el cuarto piso, en lo humano. Cuando nos fijamos nada más que en lo natural, estamos tocando el violón, estamos perdiendo tiempo. Estamos en el cuarto piso, no hay mérito ninguno. Para que sea verdadero mérito sobre la dura vida, verdadera caridad, tiene que ser por Dios. Y entonces, damos el salto al sexto plano, lo divino, entonces ya estamos en lo divino. Fíjese, si es fácil falsificar la caridad. Cuantísimos actos que parecen de caridad y no son caridad. Tú has hecho eso para esa hermana porque te resulta simpática, pero en fin, motivos humanos. Quizá tú misma no te hayas dado cuenta. Pero lo que te ha impulsado ha sido un motivo humano y por consiguiente no has hecho un acto de caridad. Ha sido un acto de amor natural, puramente natural, que no es pecado, pero que no es meritorio. Entonces, ¿sí que te importa esto? El motivo, el motivo. Como insistí otro día cuando les hablé de las virtudes difusas. Dos cosas fundamentales, el motivo y la intensidad. Nada más. Ahí está toda la teología de las virtudes. La caridad es el amor al prójimo, por Dios. Por consiguiente, la caridad no es un amor egoísta que busca su propio interés, nada, ni hablar todo lo contrario. Tampoco es un amor natural, de amistad, de sangre, tampoco. Cuando vamos a nuestros hermanos de sangre porque son hermanos de sangre, no estamos en la caridad. Aquello no es pecado, sí, hasta es obligatorio, pero estamos en orden natural. Si los llamamos como hermanos de sangre, nada más. No, no, no. Está por encima, absolutamente por encima de todas las virtudes, porque es la única, fíjense bien, esto es tremendo lo que les voy a decir, ya lo he indicado varias veces, pero quiero insistir ahora porque es un lugar oportuno. Es la única virtud que está orientada a la visión beatífica, al premio esencial, la única. Ni la fe, ni la esperanza, ni ninguna de las virtudes morales, ninguna en absoluto. Todas están orientadas a los premios accidentales, a los premios secundarios. Al grado de intensidad de la visión beatífica, está orientada única y exclusivamente a la caridad, en sus tres aspectos, porque realmente es una sola, en cualquiera de los tres aspectos, pero la única que está orientada a la visión beatífica, a un aumento de gloria esencial, la única. Las demás están siempre en el orden occidental, en el orden de los premios secundarios, de los que les hablaré mañana cuando les hablaré del tiempo. La única esencial, la única que va a la visión beatífica, querida, la única. Bien, esto es importante. Bueno, entonces, miren, padre, cuando hacemos un acto de pobreza o de obediencia o demás, pues no estamos orientados a la visión beatífica. Sí, tiene una importancia extraordinaria. En otro artículo demuestra Santo Tomás que la caridad es la forma extrínseca de todas las virtudes, de todas. ¿Qué significa eso? Que la caridad es capaz de coger cualquier otra virtud y elevarla al plano teologal de la caridad. ¿Cómo se hace eso? Cuando se hace un acto de obediencia por obediencia, estamos haciendo un acto de virtud sobrenatural. Si hemos visto una superiora, por ejemplo, a Cristo, estamos haciendo un acto de obediencia sobrenatural. Pero estamos haciendo un acto de obediencia y estamos en plata. Pero si además lo hacemos por amor, si no solamente es obediencia sin amor, entonces la caridad ha cogido la obediencia y la ha transformado en oro y ya tenemos entonces dos premios, premio de plata por la obediencia y premio de oro por la caridad. O sea que la caridad puede teologizar todas las demás virtudes. Teologizarlas todas y elevarlas al plano de la caridad y orientarlas al premio esencial de la visión beatífica, aunque se trate de la pobreza, de la obediencia, de cualquiera otra, si la hemos teologizado por la caridad y la hemos hecho por amor, ya está orientada a la visión beatífica también la pobreza y la humildad y todas las demás. Pero hay que teologizarlas por el amor, si no, no. Me parece que he expresado con una claridad meridiana y me habrán entendido. Fíjense si es importante esto. ¡Qué razón tenía Santa Teresita la víspera de su muerte! Cuando le dijo a su hermana Celina, ya lo he dicho todo, ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor. Lo único que te orejita toda nuestra vida es el amor. Y claro, cuando vamos a Dios directamente ya no hay tanto problema, pero cuando vamos al prójimo, tenemos el inconveniente de que podemos, sin darnos cuenta nosotros mismos, a amarle con un amor puramente natural, de simpatía y demás, y en ese caso, si no lo teologizamos, siendo ridículo. En todo caso, y en el mejor de los casos, tendríamos un premio accidental correspondiente al amor natural. Eso hubiéramos invitado un poco por la gracia, pero nada más. Pero el orden teológico de la caridad, solamente cuando teologizamos esa virtud y la levantamos al orden de la caridad. Entonces, plata y oro, las dos cosas. No olvido nunca esta imagen. La varita mágica, que todo lo que toca es la caridad, lo convierte en oro. Todo lo que se hace por amor es oro. Podrá haber también plata, podrá haber otra cosa, pero oro, caridad. Ya lo he dicho todo, lo único que vale es el amor. es la forma, el alma de todas las virtudes, dice Santo Tomás. Es la virtud simplificadora porque las recoge todas. Como forma extrínseca de todas ellas, las empuja todas a la visión beatífica. Pero fácilmente falsificable. Si nos olvidamos de lo digo. Es la virtud esencial del cristianismo, hijas mías, es la virtud esencial. El mayor mandamiento de la ley de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Mayor que estos dos no hay ninguno, porque está toda la ley y los profetas enterrados en él. Es lo esencial del cristianismo, no solo de la vida religiosa, del cristianismo. Es el mandamiento nuevo de Jesucristo. Un nuevo mandamiento estoico, sabéis los unos a los otros. Y en esto, precisamente, en esto va a conocer el mundo que sois mis discípulos. Si os amáis los unos a los otros, sacar mandamiento del Señor. Aunque no hubiera otra cosa más que lo quiere el Señor, que es su mandamiento, bastaría ya para que nos pusiera el corazón incandescente de amor al prójimo, para darle gusto al Señor. Y así tiene que ser, para darle gusto al Señor, para cumplir su mandamiento del amor. Cuando se sabe teologizar, cuando se sabe que la caridad lo infunde por amor de Dios todo. San Juan, el evangelista, el discípulo amado, el que recibió la joya en testamento de nuestro Señor de la Santísima Virgen María, que se la llevó a su casa, cuando ya era muy viejo, que murió a la edad de 104 años, el más viejo de todos, el que más vivió de todos los apóstoles. Resulta que cuando ya le llevaban en brazos, porque no podía andar, era un viejo como todos los demás, era un viejecito, y cuando ya le llevaban a la iglesia en brazos, ¿verdad?, iba repitiendo continuamente, hijitos míos, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y cuando le dijeron un día, ¿y por qué nos dice siempre la misma cosa? ¿Por qué siempre lo dice? Porque es el mandamiento del Señor. Y el que lo cumple ha cumplido toda la ley. ¿Cómo se le metió en el alma el mandamiento del Señor? El que tuvo la dicha de recostar su cabeza sobre el costado de Cristo en la noche de la cena, como se le metió en el alma el mandamiento del Señor, porque en la noche de la cena fue cuando el Señor promulgó el gran mandamiento del amor. Veamos, veamos. La caridad es amistad. En un artículo de la Suma Teología pregunta si la caridad es amistad. Y dice que sí. La caridad establece una corriente de amistad entre Dios y nosotros. Ya les dije el otro día cuando les hablé de la inhabitación de la Santísima Trinidad, que la diferencia que hay entre la presencia de inmensidad de Dios, que lo llena todo, incluso que está en Satanás por su presencia de inmensidad, la diferencia es que con la inhabitación está en nosotros, como padre por la gracia y como amigo por la caridad. Es nuestro amigo por la caridad. Hay una corriente mutua de amistad entre Dios y nosotros en virtud de la caridad. Cuando no hay caridad, no hay amistad entre Dios y nosotros. Dios continúa siendo nuestro creador, pero ya no es nuestro amigo. La amistad se establece por la caridad. Y más aún, piedad. La piedad es la virtud de la familia. También se los he explicado a ustedes cuando les hablé de los dones del Espíritu Santo. La piedad es la virtud de la familia. Una familia sin la virtud de la piedad está rota, está destrozada. La caridad es piedad, además de amistad. Es la virtud de la familia. Somos hijos de Dios, formamos la gran familia. Por tres capítulos nosotros. Por la creación. Ya de alguna manera somos hermanos de todos los hombres del mundo, paganos y no paganos, bautizados y no bautizados, por la creación. Después por la redención y por el bautismo. De una manera mucho más profunda todavía, sin comparación. Miren hasta, miren si es sin comparación. Que dice Santo Tomás que en el cielo, cuando nos reunamos la familia, incluso la familia humana, que nos reunimos los padres, los hijos y todos, nos reunimos al cielo, tendremos más alegría de estar en compañía de nuestro padre y nuestra madre, porque son bienaventurados, porque son hijos de Dios, que porque son nuestro padre y nuestra madre. Eso será lo segundo. Y por eso amaremos más a los santos más próximos a Dios que a nuestro padre y a nuestra madre, que estarán también en el cielo. Pero a este santo que está más cerca de Dios, le amaremos más que al padre y a la madre, porque la razón y el fundamento del amor allí será la proximidad con Dios. Fíjense si hermoso esto. Todo lo natural no se rompe. Lo que es sanamente sano, natural, continuará en el cielo. Pero en segundo lugar todo. Lo primero será lo sagrado, Dios. Aquel que esté más cerca de Dios, le amaremos más que a nuestro Padre y a nuestra Madre. Sentirnos hijos de Dios y hermanos de nuestros prójimos. He ahí la esencia misma del cristianismo y de la vida religiosa. Todo lo demás no vale nada. El que tenga más caridad es el más grande delante de Dios. Y por ejemplo, es hijo de Dios, es mi hermano, es un miembro de Cristo, es el mismo Cristo. A mí me lo hicisteis. Nos dirá el día del juicio. No es verdad que en el día del juicio se nos examinará solamente de la caridad. Mentira, se nos examinará todo. Pero ante todo y sobre todo, Cristo quiso destacar la caridad. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de comer. A mí me lo hicisteis cuando me diste a uno de los niños. Quiso destacar la caridad por encima de todo, no porque sea lo exclusivo. Nos examinará de la pobreza, de la obediencia, de la humildad y de todo, pero sobre todo de la caridad. A mí me lo hicisteis. Y os garantizo que el que diese un vaso de agua fría a uno de mis discípulos, porque es discípulo mío, no por otra razón, no tardará su recompensa. Un vaso de agua fría. Vamos a ver ahora una cosa tremenda. Los obstáculos que se oponen a la práctica de la caridad. Después, si tengo tiempo, que no lo tendré y lo dejaré para otra plática, les hablaré dos veces. Esta tarde, toda la tarde, les hablaré de la caridad. Para la segunda plática también, todo. Y no acabaré. Pero ni, haremos lo que podamos. Vamos ahora a examinar los obstáculos principales que se oponen a la práctica de la caridad. Los obstáculos. En primer lugar, nuestra ruindad natural. Somos malos. Por nacimiento, lo dice Cristo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vos? Si vosotros siendo malos, lo dice Cristo, somos malos todos. Hemos nacido en pecado original. ¡Torcidos! Y el bautismo nos quita el pecado original y nos da la gracia, pero no nos endereza. Los niños, si no se les educa, nacen torcidos. Son terriblemente egoístas. Todos somos egoístas. Pero los niños, sobre todo, son de un egoísmo tremendo. Tienen un juguete, un hermanito y su hermanita y demás, y se pegan porque lo quieren para ellos y le quitan la muñeca y todo. Son egoístas a más no poder. Para ellos nada más. Miren ustedes cómo tenemos metido el egoísmo en el alma. Por nacimiento. Les voy a contar una anécdota de la vida de Santa Teresita que es encantadora a este propósito. Tenía 3 o 4 añitos, nada más. Una niña pequeñita. 3 o 4 añitos tenía nada más, lo cuenta ella misma. Tenía 3 o 4 añitos. Y un día fui a visitar, no sé si a sus tíos o a quién, no sé qué, en compañía de su padre, que la llevamos cogedita de la mano porque era muy pequeñita todavía. Y en aquella familia, que me parece que era la de sus tíos, su tío Berín, le regalaron 2 anillos exactamente iguales. 2 anillos pequeñitos, claro, para niños, pero exactamente iguales. Y ella dio un brinco de alegría. ¡Uy, qué bien! Uno para mí y otro para Celina. Porque querían contar su alma a Celina, que era la hermanita que la seguía en edad, ¿verdad? Y tenía un cariño tremendo. Uno para mí y otro para Celina. ¡Qué bien! Cogió los 2 anillos, se los puso en el bolsillito y salió con su padre por la calle saltando y brincando, como todos los niños, ¿verdad? Y al llegar a su casa, ¡ay! No llevaba más que un anillo. Había perdido el otro por el camino. Y digo, ¡ay, qué pena! He perdido el anillo de Celina. Eran los 2 exactamente iguales, pero había perdido el de Celina, no el suyo. ¡El egoísmo! Hasta en los santos, fíjense. Había perdido el de Celina. Y el egoísmo, hijos míos, la caridad es darse. Y el egoísmo es replegarse. Es lo contrario. Por eso es lo contrario. Replegarse. El egoísta se refiere. Todo para mí. Otro gran obstáculo de la caridad, hijos míos, hay para echarse a temblar. La envidia. Les voy a dar la definición que da Santo Tomás. Pena y tristeza del bien del prójimo en cuanto que disminuye nuestro brillo ante los demás. Esa es la envidia. Cuando tenemos un rival o una rivala y vemos que ella prevalece y nosotros ocupamos el segundo lugar y demás, ¡ay, Dios mío! La envidia enseguida se apoderará de su corazón si no vigila muy atentamente los movimientos de su corazón. Enseguida. ¿Cómo se nota si hay envidia o no se envidia? Se nota muy claramente. Si cuando alaban a esa persona que resulta nuestro rival, tenemos como cierta pena, no decimos nada, pero tenemos cierta pena de que la alaben, nos molesta que la alaben. Ay, ay, ay, está la envidia ahí. Y si no solamente hay eso, sino que además nos atrevemos nosotros a rebajar un poquito. Sí, sí, eso que dicen es verdad, pero... Mandilla, a ver si la rebajamos un poquito. En eso sí. Tenemos pelo, rebajamos un poquito el esplendor del pródigo, envidia. ¡Qué vileza, bastante! Mire ustedes, a mí me parece más vil, porque este es un pecado del alma, no del cuerpo. Me parece más vil la envidia que la impureza. ¡Más! La impureza es un pecado del cuerpo, esto es un pecado del alma. De lo más vil y de lo más degradante que hay, la vileza, la envidia. A veces hay grandes envidias en las órdenes religiosas, en los conventos. Grandes envidias, unas veces manifestadas, otras veces no manifestadas, pero una envidia que corroe las entrañas. Hay un rival, hay una rivala. Dios, ¿será posible esto? Si viéramos al prójimo Cristo, ¿cómo sería posible esto? Al contrario, estaríamos contentísimos de que Cristo subiese, y le empujaríamos para arriba. Esa hermana es Cristo, empújala para arriba. Y tú para abajo. ¿Es Cristo? Se distingue del odio, porque el odio es desear mal. La envidia no llega tanto. La envidia tiene pena del bien del prójimo, pero no llega a desearle mal porque esto es odio ya. Y el odio es el pecado número uno. El odio contra Dios es el pecado número uno, terribilísimo, el más espantoso de todos. Y después del odio contra Dios, que es el pecado satánico número uno, el más grave de todos, viene el odio contra el prójimo. Es contra el prójimo. El odio, pecado gravísimo. Ahí sí que no hay parvedad de materia. Cuando hay odio, cuando deseamos el mal para el prójimo, pecado mortal. Siempre. No hay parvedad de materia en el odio. Si hubiera una cosa de parvedad de materia, es que no es odio. Será antipatía, será otra cosa. Pero si es odio, deseando el mal al prójimo, pecado mortal. Siempre. No hay parvedad de materia en el odio. Y muchísimo menos cuando es odio de Dios, porque es odio satánico. Malicia. Es un pecado capital. El catecismo lo sabemos desde niños. Uno de los siete pecados capitales es la envidia. ¿Capital qué significa? Es cabeza. Es pecado cabeza. De la cual cuelgan otros muchos. Por eso es capital. Porque cuelgan otros muchos. Es uno de los siete pecados capitales. Pecado cabeza. Que tiene muchos hijos. Y ahora nos dirá Santo Tomás cuáles son los principales hijos de ese pecado cabeza. Son... El odio, naturalmente, llegará al momento que llegará hasta el odio, que es el número uno de los pecados, como acabo de decir. La murmuración, ¿por qué murmuras? Cuando ustedes oigan murmurar a una persona de otra, ya pueden decir, ¿le tiene envidia o no la quiere? Si no le tuviera envidia o la quisiera, no murmuraría. Si ven que murmuran de otra persona, ya pueden concluir, sin el miedo de equivocarse, no la quiere. Le tiene envidia, si no murmuraría. Puede llegar incluso hasta la calumnia, lo cual es gravísimo también. Puede llegar hasta el gozo en la adversidad del prójimo y pena en la prosperidad del prójimo. Son pecados que cuelgan de esa cabeza, pecado capital. Es que cosa más vil todo esto, qué vergüenza, qué vileza más grande tener de mí. Efectos de la envidia. Nos quita la paz, claro. Una persona envidiosa no tiene paz, porque ve que aquella persona rival prospera más que ella, no tiene paz. Remordir el corazón aquella prosperidad de aquella persona y a veces se quita hasta el sueño. No tiene paz, claro, no va a tener paz. Y siembra la cizaña y la discordia. No se conforma, a veces aguanta que la laven a la otra, pero llega un momento que ya no se conforma y tiene que sembrar la cizaña. Sí, pero a rebajarla. Ahoguemos en flor, hijas mías, cualquier conato de envidia. Alabemos a aquella persona que nos resulta antipática. Alabemos a la persona que nos resulta un rival. Alabemos y empujémosla para arriba. Lejos de hablar mal, hablemos bien. Hacemos lo contrario de lo que el demonio nos está sugiriendo, porque es el demonio el que sugiere la envidia. Hablemos bien de nuestro rival y para arriba. Otros obstáculos que se oponen a la caridad. Realmente los acabo de insinuar, por lo menos ahora, al hablar de la envidia. Unas veces sus excelencias. Las excelencias del prójimo a veces son un obstáculo para la caridad. Por el egoísmo y por la envidia. y otras veces sus defectos. Un obstáculo contra la caridad. Es inaguantable esta persona. Pues, un obstáculo para la caridad. A veces las descendencias, por la envidia y el egoísmo. Y a veces los defectos, porque no aguantamos aquellos defectos. Y resulta que faltamos a la caridad. Dios mío, 25 minutos. Vamos a otro punto de la caridad interesantísima. Voy a empezar a hablarles, a empezar, porque no terminaré y continuaré en la otra plática. ¿Cómo se practica la caridad? Tenemos dos clases de deberes en orden a la caridad. Negativos, lo que no se debe hacer, y positivos, lo que sí se debe hacer. En primer lugar, los deberes negativos. Primero, no murmurar jamás del prójimo. Acabo de insinuarlo al hablar de la envidia. Cuchicheos, empañando el mérito real o fingido. ¿Qué importa? Inquietudes, discordias. No murmurar. Si de los conventos pudiéramos acabar con la murmuración. No murmurar jamás. Miren ustedes cuando Santa Teresa, la grande, la de Ávila, vivía en el monasterio de la Encarnación antes de haber hecho la reforma carmelitana. Tenía un cuidado tan especialísimo en esto de lo murmurar, que vínose a entender, habla ella misma, vínose a entender que donde yo estaba tenían las espaldas guardadas, porque no permitía jamás que nadie murmurase de nadie. Y cuando en aquel grupo de monjas está Teresa, allí no se me murmura, allí no se me critica porque ella no lo permitiría, qué cosa más. Si pudiera decirse cada uno a nosotros, allí donde está Sortal, allí no se me critica porque ella no lo tolera nunca. Cortan seco. Corten en seco las murmuraciones, por amor de Dios, que por ahí se empieza la discordia, por ahí se empieza la desaveniencia, por ahí se empiezan los grupos, por ahí se empiezan los bandos, las murmuraciones, corten en seco. Sin contemplaciones, en seco. No molestar. Otro gran defecto, otro gran deber de la caridad para con la persona. A veces molestamos involuntariamente, pero la falta está en esa falta de atención que te ha hecho que involuntariamente hayas molestado al prójimo. Hay que tener atención para no molestar. Otras veces es involuntariamente, pero molestamos. Por envidia, por pasión, por venganza, por chiste. A veces se cuenta un chiste para hacer reír a todos los demás. Y ese chiste es a costa de una pobrecita que está chorreando sangre el corazón porque ha quedado en ridículo por tu chiste. ¿Es posible eso? Hacer reír a los demás a costa de una pobrecita que ha quedado en ridículo por el chiste. Es el colmo de la falta de caridad. A veces el celo indiscreto también, el celo indiscreto. Tú no estás obligada a corregir a la hermana, pues no la corrigas en este momento, que no es el momento oportuno, llega otro momento. A veces hay un celo que es indiscreto. Tenemos que practicar el celo unos con otros, pero no indiscreto. El celo, o sea, el afán de que los demás sean buenos también, muy bien, pero con discreción, sin molestar nunca. Otro deber precioso, maravilloso. No sentirse ofendido. A los santos ya se les podía injuriar, no se sentían ofendidos. Un día salía de la iglesia el santo cura de Ars para pasar a la casa parroquial, que tenía que atravesar una pequeña placita. La iglesia estaba enfrente y enfrente la casa parroquial. Y pasó por delante. Había un gentío siempre esperando al cura de Ars para que les tocase el turno de confesarse. Y cuando pasó un día que salía de la iglesia para ir a su casa, un hombre que le estaba esperando ya se dio, ¡bum!, le dio una bofetada. Y en el acto, sin reflexionar, enseguida, amigo, la otra mejilla tendrá celos. El heroísmo sublime, instantáneo por los dones del Espíritu Santo. Amigo, la otra mejilla tendrá celos. Era como decirle tanto, te bofetando. No sentirse nunca ofendidos, hijas mías. La que se siente ofendida tiene mucha soberbia. Si tuviera humildad diría, eso que me dice puede ser que no corresponda a lo que he hecho, pero como corresponde a otras muchísimas faltas que tengo y que ella no sospecha, voy a aceptarlo con gusto y con alegría. No sentirse nunca ofendidos por nada del mundo. indelicadezas, faltas de educación. Pasar por ellas, por encima de ellas, como si no hubiera ocurrido aquello. No sentirse ofendido nunca. Meditemos en la pasión del Señor. Jesús autentacheva, Jesús callaba. Sed como el sándalo, un proverbio chino. ¿Chino? Un proverbio chino dice, sed como el sándalo, que perfuma el hacha que lo corta. El sándalo es una madera que huele muy bien. Está perfumada. Sed como el sándalo, que perfuma el hacha que lo corta. Eso es de volver bien formado, que es lo que hay que hacer. No negar nada nunca a nuestros hermanos y hermanas. No nieguen nunca nada. Si está en su mano, claro. No nieguen nunca nada. Corazón ensanchado porque se lo había negado con tanta dulzura y tanta amabilidad que comprendía que tenía razón el padre Bat y que no tenía por qué sentirse molestado. No negar nada o endulzar la negativa de tal manera que se marchen contentos siempre. Columba Marrión decía también, esto se ha sabido por sus apuntes íntimos, que cuando oía llamar a la puerta, él estaba en su despacho amatiado, porque era el abad, cuando oía llamar a la puerta, sentía como una especie de conmoción interior que decía, ¿de dónde a mí que el hermano de mi Señor me necesita? O de Santa Isabel, pero aplicado a los hermanos. Tenía un sentido sobrenatural, leía a Cristo, ¿de dónde a mí que el hermano de mi Señor me necesita? ¿De dónde vi que esta hermanita me pida cualquier servicio? ¿Se lo voy a dar con toda mi alma? Porque es mi hermana, porque es Cristo. ¡Oh, qué alegría! ¿De dónde vi que me pida esto? ¿Se lo voy a dar en el acto? Nada de amistades particulares. No en el sentido de contra la castidad. Sí, eso son boberías y son exageraciones. Nada de amistades particulares significa no tener ciertas preferencias aparentes delante de todos los demás, porque eso molesta a los demás, que se sienten como preteridas, que se sienten como arrinconadas. En este sentido, no se deben tener amistades particulares. Amistad íntima con todas. Pero no particular o con una o con un grupito, porque eso molesta a los demás. Somos todos hermanos de la misma categoría, todos. Nada de predilecciones injustas. Todos nuestros servicios a los hijos de Dios. Somos hermanos en Cristo, todos. A veces algunos, aquí no tanto, que supongo que todas son iguales. La vida común supongo que aquí debe ser fantástica, todas iguales. Pero en algunos sitios y las mías. Algunas no tienen nada y otras lo tienen todo. En la época de Santa Teresa de Jesús, un día entró San Juan de la Cruz a confesar a una enferma. Entró en una clausura a confesar a una enferma, que estaba enferma, claro. Y resulta que en el claustro encontró una pobrecita, monja, que estaba barriendo el claustro con los pies descalzos en Ávila, que hace un frío horroroso. ¿Cómo de los de mis sandalias siquiera? Eran las carmelitas calzadas en la encarnación, ¿Cómo se descalza? Es que no tengo alpargatas ni nadie me las ha dado. ¿Pero cómo? Cuando salió de la clausura, él le compró las alpargatas y le dio un cuerpo. Y allí había unas señoronas, que por eso Santa Teresa estaba ya harta y fundó otra orden, poca que yo no podía ser. Había unas señoronas que vivían espléndidamente, que no les faltaba nada, que comían espléndidamente la comida que les traían de sus casas. Eran grandes señoras de la aristocracia. Y claro, Santa Teresa, esto no lo podía tolerar. Y cambió. Si hubiera querido reformarlas, imposible, no la reforma. Ni Santa Teresa no hubiera podido. Cuando están tan torcidas, ya no hay que la reforme. Y por eso él se marchó a San José y fundó otra orden. No podía reformarle. ¿Qué les parece? Una descalza y las otras señoronas viviendo en un palacio. Pues eso ha ocurrido. Yo creo que aquí de ninguna de las maneras, que aquí todas son iguales, tienen vida común. Vida común siempre. La superiora es una de las cosas que tiene que vigilar. No permita que ninguna de ellas tenga algo que no tenga las demás. A no ser que se trate de una enferma que lo necesite, que el médico lo ha mandado, en fin, todas esas cosas sí. Pero la vida común, todo es igual. Deberes positivos son tan hermosos y tantos que aquí termina yo la plática. Son 40 minutos los que llevo hablando. Y termino esta plática, continuaré en la otra. Corte.